Por la luz de la mañana. Xochipitzahuacan oyoltlazo, cual ánimo nanche acmoniquiol pacho. Inecuatli canispanti, que se cuale tiachcatzintli, canocente tlanequilis, ni cual caguanispocatzintli. Manillen asca, manillen mostla, inispocas monamictis, ni cual tlalia no tlatlatis, misotilitlen sipanti monemitis. Sepa pani, sepa tlani, amo machisti canintlami. Y canon tlane cuilo la chintli, manoxiki no no tlani. No con tlaya no na guatlato, ni te escopan si que a huevo en toton. Ascan que mate asca chichinti, ti cual sepan cuagan huevo en xolón toton. Y ni chpocat monamicti, y caicente tlane quilis. Y ni nanchi no quilcuique, a monotla nanan quilis. Y ni monanchi no quilcuique, nanca seco al malacat. No xixalo que en tiquitis, asca yo ticne quintacat. Amo ni guala ni quitico, ni guala ni tesico, ni cnequi moco nechi, nango ni cnaguateki. Te enamoraría cantando. los Estados Unidos me despachan con cadena. Para los Estados Unidos me despachan con cadena. Si amor me hubieras tenido, no será tanta mi fe, no será tanta mi pena para los Estados Unidos. En la tierra nos veremos, con esa isla me voy. Badale Jarjik Chenek to Kagnat Badale Jarjik Chenek to Kagnat Pulik by low mail Cheneki Kagnat Pulik by low mail Cheneki Kagnat Badale Jarjik Chenek to Kagnat Badale Jarjik Chenek to Kagnat Dale Agatik Cheneki Kagnat Dale Agatik Cheneki Kagnat Badale Jarjik Chenek to Kagnat Badale Jarjik Chenek to Kagnat Logal hatala uche ne kikak, logal hatala uche ne kikak. Jarjik chenek tu kak, badale jarjik chenek tu kak, pulik bailo meu chenek ikak, pulik bailo meu chenek ikak, badale jarjik chenek tu kak, badale jarjik chenek tu kak, dale agatik chenek ikak, dale agatik chenek ikak, badale jarjik chenek tu kak, badale jarjik chenek tu kak. Togal hatala uche ne kikak, togal hatala uche ne kikak. Badale jarjik chenek tu kak, pulik bailo meu chenek ikak, pulik bailo meu chenek ikak, badale jarjik chenek tu kak, badale jarjik chenek tu kak, bale agatik chenek ikak, bale agatik chenek ikak, badale jarjik. no es mi intento explicar a vuestro centro Corana, reciban esta persona, cuánto ha podido mandar, solo hay que conquistar, el sacar un error, porque es un solo Dios, un mismo, el que me hace bautismo, indigno, sin curar, perdónamos también. Hakuya warame, hayo warame, hakuyo warame, hakuyo warame, hayo warame, hakuyo warame, hayo warame, hakuyo warame, hakuya warame, hakuya warame, hakuyo warame, hayo warame, hakuyo warame, hey ma yam, hayo warame, hakuyo warame, hayo warame. Ayo warame, ayo warame, hakuyo warame, kuyo warame, hakuyo warame, ayo warame, ayo warame, ayo warame, ayo warame, ayo warame, hakuyo warame, hakuyo warame, hakuyo warame, ayo warame, ayo warame. Ayo warame, kakuyo warame, hakuya warame, kakuya warame, kuya warame, kuya warame, ayo warame, ayo warame, hakuyo warame, efe kuyam, ayo warame, ayo warame, ayo warame, kuyo warame, ayo warame, ayo warame, ayo warame. Koyo warame, koyo warame, ayo warame, ayo warame, koyo warame, efe kuyam, ayo warame, ayo warame, koyo warame, koyo warame, ayo warame, efe kuyam, ayo warame, koyo warame, koyo warame, koyo warame. Yo warame, yo warame, yo warame, yo warame. Newani te kola tindli ni mokwikati ya kakwalkan. Newani te kola tindli ni mokwikati ya kakwalkan. Te kuri kuri kuri ku, te kuri kuri kuri ku. Newani te kolo tindli ni mokwikati ya kakwalkan. Recordando a Don Ají en palabra y en belleza. Thank you. Cristina, viva la Virgen María. Donde están los achileños, nunca falta la alegría. Donde están los achileños, nunca falta la alegría. Thank you.